Queremos acompañarle de 10 a 12 de la mañana. Dos horas intensas de radio para entretenerle e informarle en las mañanas del domingo. En los domingos de Paradigma. En los domingos de Paradigma, la economía, con Alfonso Pastrana. Buenos días, Alfonso. Tenemos aquí a nuestra derecha Alfonso, como siempre. Y nos había pedido un poco cambiar de tercio, aunque yo sé que algo nos dirá de economía. Pero quiero hablar hoy del Cabril. Venga, Alfonso, ¿qué nos trae? Pues no pienso hablar mucho de economía hoy. La verdad es que me vi llamada la atención por unas noticias que salieron a principios de mes y que de alguna forma pues despertaron en mí desencadenaron unos recuerdos que me hicieron revisar de alguna manera cuál era la situación del cementerio del Cabril que tenemos tan cerca de nosotros. Y digo que lo desencadenaron porque fue una de las primeras movilizaciones que pillaron mi juventud y me tuvieron en movimiento durante un tiempo, en aquellos tiempos, con la marcha de Hornachuelos y demás, ¿no? Este tema ha quedado bastante aplacado durante mucho tiempo y se estaba poniendo de nuevo en marcha, parece, a través de estas declaraciones que ha hecho la ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico. Los ministerios de hoy en día tienen también WhatsApp con los nombres. Doña Teresa Rivera, ¿no? Que en respuesta a unas preguntas que le hizo la senadora María Pilar González de Antelante Andalucía, una representante del Parlamento andaluz en el Senado, sobre cuál era la posición que en este momento había respecto al Cabril, si eran ciertas las noticias que estaban saliendo respecto a que se iba a volver a ampliar este cementerio, ¿no? Y, bueno, ellos no lo llaman cementerio, ellos lo llaman de otra manera, ¿no? Pero bueno, es un cementerio de residuos. Y, bueno, pues esto motivó que te pidiera que, en lugar de hablar hoy de economía, pues habláramos de este tema, que es un tema que yo creo que nos debe de preocupar mucho al conjunto de los cordobeses, debe de preocupar al conjunto de los españoles. Lo que ocurre es que es muy difícil en los momentos actuales impedir que este tipo de cementerios tenga lugar, puesto que se tomó la decisión en su momento de tener actividades importantes de nucleares y eso va a dar lugar, está dando lugar con la antigüedad de nuestras centrales nucleares a que haya nuevas necesidades para guardar todos esos residuos, ¿no? Entonces, eso fue lo que motivó en principio que te dijera, oye, ¿por qué no hablamos el próximo domingo? Bueno, te llamé a lo largo de la semana. Que en lugar de hablar de economía, hablemos un poco del cementerio del Cabril. ¿Y qué es lo que te ha enfadado tanto de las palabras de la ministra? Porque está ahí, dale, dale, que te pego, dale, que te pego. Bueno, estás con el run. A ver. Me han enfadado varias cosas. En primer lugar, me ha enfadado el que utilizara, yo no sé si en connivencia con la senadora de Adelante Andalucía o simplemente porque se dio esa circunstancia, un lugar como el Senado para hablar de estos planes. Yo creo que si uno es ministro y tiene una serie de responsabilidades, pues debería de adelantar esos planes directamente y no a través de que alguien le pregunte, ¿no? Sino que plantee de una forma clara y rotunda, oiga, necesitamos ampliar el cementerio del Cabril y, como consecuencia, vamos a poner en marcha una actividad en ese sentido. No fue así como ocurrió, y no solo no fue así como ocurrió, sino que, además de ello, la ministra hizo algunas afirmaciones que, en mi opinión, no son ciertas, ¿no? Hizo una afirmación en el sentido de que decía que, tal y como estaba previsto en 2006, necesitamos incrementar la capacidad para los residuos de baja y media intensidad. Eso no es cierto. No estaba previsto. No es completamente cierto. Es evidente que en algún momento había que tomar esa decisión porque había que ver dónde qué se hacía con ello. En 2006 lo que se pone en marcha es el sexto plan nacional de residuos, y este plan lo que prevé en ese 2006 es diferenciar, hacer una nueva categoría, es decir, además de los residuos de media y baja intensidad, crear otro que se dice de muy baja intensidad, ¿vale? Y decide ampliar de esa manera los el almacenamiento existente con anterioridad en el Cabril, que estaba solo recogido para residuos de media y baja intensidad. Crea un nuevo grupo. Y decide ampliar en 120.000 metros cúbicos la capacidad para estos residuos de media y baja intensidad. Con anterioridad había 28 celdas construidas como consecuencia del primer desarrollo del plan. Luego, si queréis, hablamos un poco de la historia del Cabril. En ese primer momento, digamos, de legalización, porque la historia del Cabril es un cúmulo de insensateces continuas, en ese momento de legalización se crearon 28 celdas para residuos de media y baja intensidad. En 2006 lo que se crean son, se crean no, se decide esa prueba a ampliarlo en 120.000 metros cúbicos para residuos de muy baja intensidad. Pero las celdas... En celdas nuevas. Pero las celdas, ¿cuánta capacidad tiene? Bueno, son de muy diversa capacidad. Vale. En concreto, estas serían las celdas de 28 a 32, están numeradas, uh-huh. Y se empieza la celda 2008, se empieza la celda 29, ¿vale? Uh-huh. Que sería la que recogería esos residuos de muy baja intensidad. En estos momentos, y desde el año 2015 aproximadamente, está también en marcha la celda 30, en principio porque la celda 29, aunque no hay una información muy fehaciente al respecto, ha dado problemas de que hay residuos que están siendo afectados por el agua y que ha habido que, de alguna forma, no seguir adelante con la celda 29 y crear la celda 30. La celda 29 tenía una capacidad para unos 33.000 metros cúbicos y no está en estos momentos, no ha sido completada. La celda 30 tiene capacidad en principio para otros 50.000 metros cúbicos, con lo cual digamos que habría en principio disponibilidades por 83.000 metros cúbicos, aunque realmente no va a ser así, porque ya digo que la 29 no sabemos en qué medida no ha sido completada, con lo cual todavía hasta los 120.000 pues quedarían casi otros 40.000 metros cúbicos que podrían llenarse. Entonces, a eso me refería, es decir, no está aprobado en el sexto plan de residuos el hecho de crear depósitos para residuos de baja intensidad, de media y baja intensidad, sino para los de muy baja intensidad. ¿Qué es lo que dice también la ministra y vemos cuál es la causa real de que decida sacar adelante este tema? Pues que está en proceso la desmantelación de las centrales nucleares. Y esa desmantelación de las centrales nucleares va a originar en torno a 220.000 metros cúbicos de residuos de media y baja intensidad. Claro, ese volumen, como la propia empresa señala, es muy superior a la capacidad de almacenamiento que hay en estos momentos en el cementerio del Cabril. Entonces, no queda, desde el punto de vista de la administración, más remedio que hacer la ampliación. Fundamentalmente por una cosa, porque el cementerio nuclear del Cabril es el único cementerio de España para residuos nucleares de media y baja intensidad. Vale. Entonces, ese es el motivo que hace que la ministra decida poner en marcha, o el ministerio decida poner en marcha este tema. Y para ello ya me he seguido informando y ya cuentan con un borrador que le ha suministrado Endesa, que sería el séptimo plan y que va a poner en marcha en los próximos años o meses, porque realmente también el tema del desmantelamiento de las centrales nucleares, como sabéis, se ha ido retrasando, ¿no? Estaba previsto que ya estuviesen prácticamente terminadas y, sin embargo, ahora mismo ya están previéndose la última para el cierre para el 2035. O sea, se han vuelto a alargar y no sabemos si se volverán a alargar o no. Alfonso, ¿se sabe cuántos residuos tenemos almacenados? ¿Actualmente? Sí. Te puedo... Por curiosidad, que si no... Puedo dar la... Lo que tenemos aquí... La cantidad. Mira, el último dato que suministra Enresa es la empresa que está gestionando el cementerio del Cabril, es de 31 de diciembre de 2019. Enresa tiene una página web en la que se puede acceder a la información de qué es lo que hay allí, cómo está. Hay incluso una cronología sobre la que luego, ahora, si queréis que hablemos un poquito de la historia, la comentamos, porque tiene inicio esa cronología después, mucho después de que el cementerio estuviese en funcionamiento y está terminando antes de... O sea, termina en el año 2015 o 2016, creo recordar. Es decir, la ha parado la cronología, parece como si no se hubiese hecho nada en el cementerio a partir de esa fecha. Bueno, te estaba diciendo que, efectivamente, a 31 de diciembre de 2019, que es la última fecha que ha dado Enresa a cifra, señala que están llenas 21 de las 28 estructuras para los residuos de media y baja intensidad, en las que están almacenados 34.470,67 metros cúbicos, lo que supone una ocupación del 78,92%. Así que están prácticamente al 80% y le quedará, por tanto, una capacidad como mucho de otros 10.000 centímetros, 10.000 metros cúbicos. ¿Y los residuos esos, cuáles son? Perdona, un segundo. Y los de, te voy a, para terminar. Sí. Y los de muy baja intensidad, también los tenía por aquí en algún sitio, son 17.383. Como veis, ahí sí está muy lejos de los 83.000 que en principio hay todavía de capacidad, con lo cual es evidente que lo que queda pendiente son los residuos de media y baja intensidad. Alfonso, tenemos unas preguntas que nos hace algún oyente desde el teléfono. ¿Qué te parece? Bueno, sí. Yo no soy un experto en energía nuclear, pero... Venga, pues, a ver, Rafa. Hola. Rafa Juan. ¿Me escucháis? Sí, ahora. Perfectamente. Ah, vale. Bueno, buenos días. Y no voy a poner a Ildefonso en ningún aprieto, al contrario. Te lo agradezco muchísimo. Hombre, hasta ahí podríamos llegar. Encima de que nos hace todos los domingos la economía accesible y que se pueda entender por cualquiera, no te voy a poner ningún aprieto porque no te lo merecí, tampoco porque yo podría. Pero bueno, simplemente agradecerte que toque este tema porque creo que es de una importancia vital. Y es una pena que los cordobeses y las cordobesas lo tengamos ahí como si nada pasara con eso que tenemos ahí, que es una bomba muy grande y una muestra del desprecio que tienen hacia nuestra tierra desde Madrid. Totalmente. Y sobre todo porque además no solamente está el plan para que se aumente toda la contaminación, toda la reserva o toda la basura que se va a traer de otro sitio de España e incluso se va a recuperar. Todo lo que se está mandando a Francia, por lo cual pagamos un dineral todos los años, también se va a dejar de mandar a Francia y se va a traer para acá para ahorrarse ese dineral, sino que hay una enmienda que va a presentar o que ha presentado ya el gobierno del PSOE y de Unidas Podemos, en el cual pone vía libre absoluta para que Enresa pueda meter ahí lo que quiera, sin tener que siquiera pagarle a los municipios machuelos y a los municipios de alrededor ni siquiera tenerle que pagar ningún tributo, ni IBI, ni actividad económica, ni nada de nada. Y además los municipios, en base a esa enmienda, tampoco van a poder poner ninguna pega a que se siga metiendo ahí basura radiactiva. Con lo cual es doblemente triste. Entiendo lo que tú decías de sorpresa y de tristeza, porque claro, representantes nuestros de Unidas Podemos que tenemos en Madrid, de aquí de Córdoba y de Sevilla, de Málaga, de Andalucía, pues han tragado, pues van a tragar porque creo que todavía no se ha votado esa enmienda, pero imagino que tragará porque esa enmienda viene del propio gobierno y se va a llevar para adelante. Claro, lo que hace Pilar González en el Senado, que va representando Adelante Andalucía por la comunidad andaluza, por el Parlamento andaluz, es precisamente todo lo contrario, y es que, dado que en el Congreso y desde el gobierno ve que la gente suya no va a hacer nada por el Cabril, por cerrar el Cabril, sino todo lo contrario, pues en el Senado, donde ella puede, donde pregunta y donde se opone a esa medida, ¿no? Sí. Y sí, simplemente era eso, era comentar eso porque lo estoy viviendo en estos últimos días con mucha tristeza y con mucho miedo. Sí, realmente esa era otra de las cuestiones que cuando preguntaba ¿por qué te enfadas? Pues me enfado por la falta de compromiso de nuestros políticos con respecto a los ciudadanos de esta provincia y con respecto a los ciudadanos andaluces, porque continuamente llevan aprobando prácticamente desde los años 80 una moción detrás de otra pidiendo que se cierre el Cabril, y ahora de repente pues un gobierno que todos vemos como progresista, ecologista y demás, bueno, pues a través de la voz de su ministra de Transición Ecológica, que eso de la transición ecológica me gustaría que me lo explicara en términos del Cabril para saberlo yo entender, pues pone en marcha una situación como esta, ¿no? Sí. La verdad es que, bueno, efectivamente eso es triste. Que la senadora haya hecho esto para ponerlo de relieve me parece magnífico. Yo simplemente no conocía esa situación. Quiero decir que, no sé, muchas veces tú sabes lo que pasa con los políticos, ¿no? Pregúntame esto, sí, que voy a responderte, ¿no? Bueno, pues claro. Si lo echas mucho mejor para ella y mucho más aprecio por esta mujer en ese sentido, ¿no? Claro. Muy bien, Rafa. Ella lo que hizo fue... Bueno, os dejo, venga. No, ¿tiene alguna pregunta más por ahí o algún...? No. Sí, era simplemente eso, que efectivamente, que Pilar González lo que hace ante la indefensión, pues traslada la donde ella puede, que es donde está, que es en el Senado, ¿no? Claro. No, a mí me pareció muy pertinente, claro. Sí. Estupendo. Uh-huh. Muy bien, Rafa, muchas gracias por tu llamada. Gracias a vosotros, enhorabuena. Gracias, Rafa. Alfonso. Por rematar un poco el tema, además, de la postura, que tengo muchos datos al respecto sobre comisiones que han aprobado este tema, resulta también interesante una frase de la propia ministra sobre lo que es el entendimiento de la representación de los ciudadanos, porque dice lo siguiente, me consta que el presidente de Enresa está disponible para hablar con todos aquellos que quieran entender. O sea, ya da, por supuesto, que va a haber muchos que no la vamos a entender, porque la transparencia y la seguridad van a ser una señal muy importante de la confiabilidad de las personas que viven en la proximidad de toda esta zona. Bueno, a mí me resulta muy llamativo dos cosas. Una, que manda el presidente de Enresa, que eso es como, pregunte usted al maestro Almero, que yo no quiero saber nada de este tema, ¿no? Y otra segunda, decir que aquellos que quieran entenderlo van a entender. Los que no queramos entenderlo, pues no, ¿qué va a ser ella? Pobrecitos que somos nosotros, que no nos enteramos de por dónde va la realidad, ¿no? Bueno, pues esta es la realidad con la que nos encontramos de nuestros políticos. ¿Qué se debería de hacer, bajo tu punto de vista, qué salida hay en este sentido? Porque yo veo que ahí hay una problemática importantísima que no es fácil de resolver, que hay todavía centrales nucleares, que esto genera residuos, que ya hay más cosas que generan residuos. Sí. ¿Esto cómo lo vamos a resolver? ¿Qué planteamiento, bueno, bajo tu punto de vista? Yo no tengo ninguna solución ni ninguna varita. El problema existe. El problema existe porque tenemos esos residuos y ya no podemos hacer otra cosa con ellos, ¿no? Tenemos que guardarlos. Ahora bien, una vez visto que hay que guardarlo, y tenemos problemas mucho más serios con los residuos de media y baja intensidad, tenemos los residuos de alta intensidad, que esos sí que son un problema y de los que también podríamos hablar más adelante, ¿no? Pero en estos residuos de media y baja intensidad, lo primero que habría que pensar es, bueno, si en un momento, en el primer plan que se puso en marcha de residuos, que fue en el año 1987, ya se preveía que hubiera más de un lugar donde guardar estos residuos para que no estuvieran todos acumulados en el mismo sitio. Y se abandona esa perspectiva. A partir del segundo plan ya no aparece por ningún sitio en ninguno de los siguientes planes. ¿No cabría la posibilidad de decidir que los andaluces, los cordobeses, ya hemos hecho suficiente asumiendo 150.000 metros cúbicos de basura? Más de 150.000 metros cúbicos de basura, y decidir que esas ampliaciones se hagan y se estudien en otro sitio. Porque no solo eso, es que cuando se puso en marcha este tema, que por eso yo quería hablar un poquito de la historia, no se hizo bajo ningún tipo de estudio de cuál era la situación ni cuál era el lugar. Es decir, que hay muchísimas razones por las cuales el cementerio nuclear de Cabrí nunca debería de haberse construido en ese sitio, porque está a solo 50 kilómetros de un núcleo de población, Hornachuelos. Está en terrenos geológicamente inestables sobre los que no se hizo ningún estudio en su momento inicial y no conocemos tampoco estudios posteriores, con importantes acuíferos que pueden ser contaminados y ahí los problemas que he comentado antes de la celda 29. A gran distancia de la mayoría de las instalaciones radioactivas y centrales nucleares existentes en España. Hay que pensar que los residuos de media y baja intensidad en un 95% proceden de las centrales nucleares existentes en España, con el riesgo que tienen el transportar de manera terrestre esta sustancia radiactiva a través de toda España y a través de carreteras que en muchos lugares no son precisamente en muy buenas condiciones. Y además, y ya sin ánimo de ser exhaustivo, junto al Parque Natural de la Sierra de Hornachuelos, que es Reserva de la Biosfera de la UNESCO. Es decir, hicieron un disparate. Vamos a cerrar este disparate ya de una vez. Vamos a cerrarlo. Porque además de estas razones por las que no se debería de haber puesto el cementerio nuclear en ese lugar, hay otras muchas razones por las que debería de cerrarse ya. Entre ellas, por ejemplo, la existencia de residuos no permitidos. El propio Consejo de Seguridad Nuclear, en su informe de 2015 y 2016, informa de la llegada al Cabril de óxido de uranio fuera del rango de residuos que deberían de llegar a este cementerio. Y apunta también a que más allá del almacenaje funciona una incineradora de residuos que podría dejar en el aire sustancias altamente cancerígenas. Y a eso deberíamos de añadir que en la información con la que yo he revisado de Enresa con respecto al cementerio de Cabrín, todos los planes de emergencia y de evacuación se refieren solo y exclusivamente a las instalaciones de Enresa, a las instalaciones de Cabrín, y no se recoge nada sobre planes de emergencia en el contorno. La población y demás. Evidentemente. Con lo cual, yo creo que hay elementos más que suficientes para decir basta ya y cierren de una vez ese cementerio del Cabrín. Bueno, pues no me resisto a contar un poco cómo fue el nacimiento del cementerio del Cabrín. Venga. Aunque sea solo un instante, te he dicho ya varias veces a lo largo, que quiero hablar de la historia y no quiero terminar sin contarlo, porque yo creo que es muy interesante. Aunque la página web, como decía, del Cabrín solo habla de este sitio a partir del año 1985, en que se recibe la transferencia y se pone en funcionamiento el 1 de enero de 1986, la verdad es que la historia es mucho más antigua. Se inicia en 1961. En ese año, cuando se originan los primeros residuos radioactivos en España, que proceden precisamente de unas investigaciones de la Junta de Energía Nuclear con un reactor que nos dejaron los americanos, no sabían qué hacer con los residuos y no existía ningún plan para la gestión de los mismos. Entonces el régimen franquista decide almacenar esta basura radioactiva en el interior de una mina de uranio en desuso. Mira qué casualidad que ese lugar elegido fue la mina conocida como Beta del Cabril, donde un camión traslada varios bidones sin ningún tipo de autorización que le diera soporte a este lugar. Así estuvieron llevando residuos durante muchos años. Este espacio no fue legalizado hasta que el Ministerio de Industria le otorgó la autorización el 30 de octubre de 1975, es decir, 14 años después. Aún así, los ciudadanos no nos enteramos de la existencia. Nos enteramos gracias a un periodista cordobés, a Sebastián Cuevas, que supongo que lo conocerá, que ya ha fallecido, un periodista de raza, que muy valiente de la época, que da cuenta de su existencia en un artículo que publica en octubre de 1976. Esa es la historia por dentro de cómo se origina el cementerio de Cabrín. Y lo más triste es que el 2 de marzo de 1987, y ya con la democracia instaurada y bajo el gobierno de Felipe González, se confirma dicha autorización. Y un año después, Enresa se hace cargo de la explotación. Esta es la historia de los comienzos del Cabrín, de los comienzos de la historia, en las que un gobierno democrático asume una decisión tan absolutamente despreciable como la que puso en marcha el régimen franquista en aquella época, como muchas otras que puso, claro. Pues muy bien, Alfonso, muchísimas gracias por todo esto que nos traes, tan necesario para todos los andaluces saberlo y tenerlo en cuenta. Y bueno, pues yo sé que vamos a seguir teniéndote aquí con tu sesión de economía. La próxima vez hablaremos de economía. pero no te sustraigas de cuando veas una noticia de calado como esta. Que lo teníamos olvidado, pues estar ahí y estar aquí con nosotros y ofreciéndoselo a nuestros oyentes, que creo que es necesario este tipo de información que salga del gueto del Senado o del Parlamento, ¿no? Y que la traigamos y que los ciudadanos participemos de esta información. Muchas gracias, Alfonso. Gracias a vosotros. Alfonso.